Génesis 24. Traje la Biblia pequeña porque esta me sirve para viajar. El verso 40 dice aquí: entonces él me respondió, el Señor en cuya presencia he, ¿qué? He andado. ¿Cómo dijo? ¿Quién? Es Abraham buscando la esposa a su hijo. Amén. Vamos ahora a primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. Mira que estamos en el Antiguo Testamento. Capítulo 17. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Óyeme bien, llevamos dos. Primer libro de los Reyes 18, el verso 15. Y le dijo Elías: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia que estoy. Segundo libro de los Reyes. Y así usted encuentra una cantidad de ejemplos, pero vamos a leer unos cuantos. Verso 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no temas, no, porque el Señor ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de lo que moabitas. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, en cuya que presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te vería, ni te viera. Y así tú mira, vamos a mirar el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. En el capítulo 2. Verso, vamos a buscar. Capítulo 2, verso 18. Y el joven Samuel ministraba, ¿dónde? Primer libro de Samuel 2:18. En la presencia del Señor, vestido de un efod de lino. Todos los hombres de Dios, o que Dios ha utilizado, se basaron en su presencia para hacer lo que hicieron. Hoy hay un problema dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y no es un problema de naturaleza, es un problema de conciencia. Diga, mi problema no es de naturaleza, es de conciencia. Cuando yo no tengo mi mente renovada, cuando yo no soy consciente de quién soy, quién es mi Dios, qué tengo, yo no disfruto de lo que Dios ha preparado de antemano para mí. Hay un problema y se escucha de la siguiente manera: hermanos, preparémonos para entrar en la presencia del Señor. Eso es un aberrante. Nosotros no nos preparamos para entrar a la presencia del Señor, porque nosotros estamos en la presencia del Señor. La iglesia de Cristo hoy está en la presencia de Dios. El problema es que la iglesia no es consciente de la presencia de Dios. Nosotros muchas veces cometemos errores porque no somos conscientes de la presencia de Dios. ¿Qué significa la palabra presencia? Voy a decirlo habladito, es estar frente a alguien. Ahora voy a darte un ejemplo. Es colocarse delante del rostro de alguien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Hay un reino donde hay un rey. Hay una cámara del rey. Usted puede estar dentro de la cámara del rey, pero cuando usted se coloca delante del rey y mira su rostro, usted está delante de él. Es cuando usted recibe la atención de él. Pero escúchame, yo puedo estar dando vueltas, brincando alrededor del rey, y él está allí. O no está. Pero yo no puedo llegar donde, a hablarle al rey por la espalda, por el ladito, para que él sepa que yo quiero hablar con él, que tengo que hacer. ¿Cómo hacían los príncipes en las películas? Llegaban, hacían la venia y ya el rey le preguntaba qué quería su súbdito. Un concepto parecido es el que maneja el griego al hablar de la presencia. Entonces, vamos a mirar algo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas. Toda aquella persona que ha recibido, que se ha reconciliado con el Señor, ¿ha recibido qué? Entonces Jesús dijo: yo no los dejaré huérfanos, sino que ¿qué? Me iré y volveré y haré ¿qué? Morada. Con y en. Entonces vamos a leer primera epístola de Juan. Capítulo 4. Verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros. ¿El que qué? Nos ha dado de su Espíritu. Entonces yo debo ser consciente que yo 24 horas al día estoy en la presencia del Señor. Hay una mentalidad religiosa. Hermanos, vamos a entrar en la presencia del Señor. Parece que duraran por fuera de la presencia todo el día. Y cuando llegan la hora esa del culto, entonces es cuando entran a la presencia de Dios. Y después se salen. Tú no puedes, o yo no puedo tener una vida de santidad si no soy consciente de la presencia de Dios en mi vida. Mira que no es un problema de que esté o no esté. Es un problema de qué. De que yo sea consciente. Que cuando yo le voy a echar la carretilla. ¿Cuántos saben que hay ovejas que le echan carretilla a los pastores? A la mamá. ¿Saben qué es la carretilla, verdad? La tronco de mentira. Cuando yo voy a hacer un mal gesto a la esposa, a mi hermano. ¿Dios está allí o no está allí? Dios está allí. Entonces, el problema de nosotros no es que no estemos en la presencia de Dios, es que ignoramos la presencia de Dios porque no somos conscientes de su presencia en nosotros. Génesis capítulo 2. En el capítulo